El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, 19:07 en todo el país. Estamos en Código Folclore este miércoles 7 de agosto del 2013 por la 90.1 FM Moreno. Y gracias Mati por estar ahí otra vez operándonos técnicamente. Lo estoy esperando a Aníbal Luna, mi ladero, que está llegando en 10 minutitos, 5 o 10 minutitos. Se atrasó por unas cuestiones de trabajo y ya está llegando para estar aquí conmigo para hacer en la segunda hora el Rincón Literario. Y como siempre tenemos, ya lo veníamos anunciando en Facebook, tenemos el micro breves clínicas de folclore a cargo de Carlos Sánchez, como todos los miércoles. Y en la segunda hora tenemos nuestro Rincón Literario y además tenemos el reportaje al Mota Luna, que está presentando su nuevo disco, que se llama Nunca Mires Atrás. Es un disco donde ha grabado, donde ha musicalizado varios poemas del Leopoldo Marechal. Así que es un trabajo muy muy interesante el que ha hecho el Mota, que el 29 de agosto va a estar presentándolo en el ND Ateneo. Así que bueno, ahí estaremos y también tengo otros materiales nuevos también para comunicarles y varias cositas más, ¿eh? Así que ya arrancamos Código Folclore. Vamos sin más a escuchar música. Vamos al primer tema de la tarde. Vamos a escuchar de Juan Gelman y Camilo Mata, Ausencia de Amor, por Joyo González, una pinturita. ¿Cómo será, pregunto? ¿Cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire, ando que no ando, ando de loco por el aire. ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejanos? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclamado. Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya como sea, tal vez me estalle el cuerpo, todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo. Seré lo que debiera tu pie y tu mano. Música. será acostarme en tu país de pechos tan lejanos. Ando de pobre Cristo a tu recuerdo clavado, reclavado. Ando de pobre Cristo a tu recuerdo clavado, reclavado. Será ya como sea, tal vez me estalle el cuerpo todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo, seré lo que debiera tu pie y tu mano, tu mano. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Código Folclore. Código Folclore. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. Atravesando los senderos del tiempo. Quieren tener mucho más. Es un misterio. 19:14, seguimos en Código Folclore y ya está con nosotros Aníbal Luna. Hola, Aníbal. Ahí está. Corriendo. Corriendo. ¿Sabe por qué? Lo que pasa. ¿Qué pasó? Usted cometió un error el otro día, dijo que me extrañaba. Sí. Y es el deporte que mejor hago, hacer que me extrañen. Entonces digo, le voy a hacer sufrir un poquito. Está bien. Castelar se llama el problema. Castelar. Sí. Bueno. Y los trenes que andan los trenes, ¿no? Sí. Bueno, ya está acá con nosotros. Buenas tardes. Aníbal Luna, después en la segunda hora, no sé si antes o después del reportaje del Mota Luna, lo vamos a tener en nuestro rincón literario. Y ya vamos rapidito, nos vamos a la primer tanda de Código Folclore y después seguimos con más cosas. Tenemos tantas cosas hoy, así que ahí vamos. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Carpintería y restauraciones en general, escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Señor Tomás Cejas, celular 11-31-42-3037. Estrada 1639, Barrio Cortés Arena, La Reja, Moreno. Tomás Cejas, carpintería y restauraciones. Fin de espacio publicitario. Estamos en Código Folclore. Aníbal, damos los teléfonos. Dale, Puki, cómo no, Puki. 0237-466-559, teléfono de línea de siempre de la 90.1. Los celulares de la producción, 11-44-40-0520 y también el celular de la radio, el de siempre también, 11-15-33-68-0099. Te podés comunicar también a través de nuestro correo, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Programa número 74, si no saco mal la cuenta. 74. Porque, claro, sí. Perdón. Sí. 75. 75. Porque había evaluado, había sumado los dos programas aquellos en que estuve ausente. Programa número 75. Estamos ahí, ¿eh? Tres cuartos del programa número 5. Vamos a hacer una fiesta impresionante. Vamos a hacer una fiesta tremenda. Usted corre con todos los gastos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Yo traigo una bolsa de pochoclo. Se está jugado. Le rompe el presupuesto. Y antes de que arrancáramos Código Folclore, llamó una oyente, Sofía, que es docente, para avisar que había un corte ahí en Cuartel Quinto, en el kilómetro 20. Hay vecinos cortando, realizando un corte ahí. ¿Motivo? Reclaman luz, calles rotas y servicios que no están siendo brindados. Así que bueno, avisamos a todos aquellos que anden por ahí o que tengan que ir por allá, que esperen un momentito o que averigüen qué es lo que está pasando en el kilómetro 20 allá en Cuartel Quinto, porque hay un corte. Así que esa es la 197 que va para Derqui, para Pilar y para esa zona de, así es, para José Cepaz. Lo que debe ser así eso. Hasta ahora, lo que debe ser tremendo. Una aquelarre. Así que bueno, están avisados. Tiene Maida en el Facebook, así me han dicho, un gran saludo para nosotros y para... Y para vos también. Lo había dejado para después, usted seguro. Sí. Ahora después lo vamos. Porque me llamaron para avisarme. Ah, sí. Después lo vamos a... Perfecto. Lo vamos a leer. No me diga que le cambié la hoja de ruta. No. Es que hay muchas cosas hoy en el programa. Mucho mejor. No sé por dónde empezar. Me encolumno, usted dirá. Así es. Usted dirige. ¿Qué tenemos para...? Traje algo, no sé, usted dirá, ¿es ahora? No, porque tengo que hacer un ejercicio de respiración porque viene medio agitado. Usted sabe que los locutores somos así. Sí, no, para la segunda hora. No, le cuento levemente. Sí. Traje un material que me parece... Muy puntual, muy acorde a lo que al programa, que tiene que ver con los caballos. Ajá. Pelajes y algunas cosas que tienen que ver con algunas historias, algunos relatos de algunas personas que investigaron, por supuesto, con el respecto al caballo, la llegada del caballo. Son textos breves, como siempre acostumbro. Está bueno. Pero está bueno porque el caballo acompañó, el caballo criollo me refiero, ¿no? Claro. El caballo criollo. Sí. Que nació junto con el criollaje, porque viene de Europa. Ajá. Y ahí está el punto inicial de un tema que me gusta y que quiero compartirlo. Está buenísimo, después lo vamos a compartir. Bárbaro. Y vamos a seguir con más música hasta que acomodamos y buscamos toda la agenda cultural que tenemos. Le quiero mandar un beso muy muy grande a Silvia Majul, que es una de las mejores agentes de prensa que tienen nuestros artistas en el país. Gracias por el nexo para que le haga la nota al Mota Luna el día lunes. Gracias por los mates, que estaban muy ricos. Así que después vamos a pasar al reportaje. Y Silvia me dio un montón de material que después lo vamos a ir comentando de a poquito. Ahora vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar al gran Néstor Garnica. Tuve la suerte de, cuando estuve en Santiago, de compartir escenario con él. Estuvimos tocando ahí juntos un par de chacareras. Y vamos a escuchar de Juan de Dios Gallo y Carlos Carvajal, La Barranquera. Thank you. el arriero va, Código Folclore, Código Folclore, Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las del vagonal. Atravesando los senderos del tiempo. Senderos del tiempo. El arriero va. Seguimos en Código Folclore y, bueno, también si tenemos tiempo, vamos a leer algo de Loli Ponce, después si tenemos tiempo. Va a ser un gusto eso, me encantaría, a mí me encantaría por lo menos. Así que también tenemos para leer algo de esto. Recordamos que llamó Sofía, que es una docente de allá de Cuartel Quinto, que en el kilómetro 20 de la ruta está cortado, unos vecinos han cortado la ruta para reclamar por luz, calles rotas y servicios que no están siendo brindados. Así que cuidado si van para aquel lado. Kilómetro 20 de Cuartel Quinto. Gracias. ...19.25... y bueno, les había comentado que mi amiga Silvia Majul, además de ser una excelente agente de prensa, me dio varios materiales nuevos de gente nueva que ha grabado, y la verdad que estuve escuchando y está buenísimo. Hoy vamos a pasar, además de obviamente el tema de que lleva el nombre del disco del Motaluna, Nunca Mires Hacia Atrás, voy a pasar un temita de un chico que se llama Hernán Boleta. Es un chico que compone, ha compuesto varios temas con Bruno Arias, canta fenomenal. La verdad que estuve escuchando el disco que me regaló, que me dio Silvia, y después vamos a pasar un temita, todos chicos que están surgiendo ahora, la verdad que muy muy bueno. También me dio un disco de un coro que se llama Voy en Voz, que hacen temas de los Beatles, hacen temas centroamericanos, temas de Charly García, de todo un poco, mezcladito. Qué bien. Pero son todo, es coral, con chicos. Qué maravilla. Con chicos muy jovencitos, con chicos de 20, 25 años. La verdad que muy, muy lindo. Estás nutrido, munido de mucho material. Y después Silvia me pasó el disco nuevo de Vivi Possebon. ¿Quién es Vivi Possebon? Es una cordobesa, una chica que es percusionista, que ha grabado su primer disco, que está muy muy bueno, obviamente lleno de ritmo. Hay casi todos los temas son de ella. Algo muy muy muy gracioso, el disco trae una estampita de qué lindo arte que tiene, qué lindo. Sí. Buenísimo, eso tiene un valor. Sí, una estampita de la Leo, ¿te acordás de la Leo la diosa de los cuartetos? Ah, bueno, pues estamos hablando, sí, cuando éramos muy jóvenes. Así que bueno, le hizo el nombre del disco, se llama Madre Baile, está dedicada a ella, la Leo. Ah, caramba, qué bonito. Y el tema se lo hizo ella, así que viene con una estampita de la Leo el disco. Subilo al Facebook, esto es que es una maravilla de arte. Menos lo que te digo, que lo hagas, ya seguro que lo hiciste, pero... No, todavía no, porque esto me lo es entregó. Es precioso el arte que tiene este disco. Es un valor intransferible el arte de que le ponen a la. Aparte de lo que es la música, ¿no? Ya la vamos a ir escuchando más tarde. Dale. Vivi Possebon se llama esta chica. En breve vamos a ver si Silvia nos da una manito para juntarnos y hacer una charlita también con ella, con los chicos del coro, con Hernán Boleta. Ahí estamos trabajando con Silvia que es una santa, es una divina, la verdad que... La Leo te cuida, dice, sí, te trae buena suerte, dice, es el amuleto de la gente, la Leo te cuida, dice la letra, ¿no? Para aquellos que no se dan cuenta, es del cuarteto Leo, la Leo, ¿se acuerdan del cuarteto Leo? Sí, el cuarteto Leo, por supuesto. Legendario cuarteto, el primer cuarteto. De los inicios Cuba. También de La Mona y de otros. Exacto. Tantos en Córdoba. Juegue a la vespertina y gane la lotería en el amuleto de la gente, que no te falte nunca en tu bolso la estampita. En la San Pugliese del Cuarteto, dice la leyenda y dice la letra también. Qué bonito. Sí, está muy bueno. Así que bueno, más adelante vamos a ver si logramos hacerle tener una charlita con Vivi Posebón. Y así nos cuenta un poquitito qué es lo que está haciendo, de qué se trata esto. Y ya en los otros programas, próximos programas, vamos a ir pasando más material nuevo y también de Vivi Posebón. Llegando a las 7:30, Aníbal, nos vamos a la primer tanda. Dale. De la 90.1. Después seguimos con más Código Folclórico. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire... Hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La bestia despertó y viene llegando. La bestia rock. Desde el 5 de agosto, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La bestia rock. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte, ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. Queremos mandarle un abrazo grande a Carlos Galeano. Gracias por su mensaje. Gracias, Carlos, por el saludo a la radio, por el saludo a Puki, que es el dueño del circo, digamos. Y a vos también te mando saludos. Sí, Cacho pone, porque él me dice Cacho. Claro. Así que gracias, y bueno, gracias a las 90 personas que estuvieron viendo que la página de Código Folclore. Bárbaro. La verdad que es. Se lo decía yo, Maida. La verdad que es una satisfacción que la gente de a poquito esté. Y esto recién empieza. Entrando, así es. Habíamos publicado que iba a estar el reportaje al Motaluna hoy y ya más de 90 personas. Que no es pariente mío. Han visto, exacto. Santiagueño. Ya vamos a hablar después del Motaluna y de su nuevo material. Y bueno, antes de llegar a la primera hora de programa, vamos a escuchar el micro, el micro con las breves clínicas de folclore a cargo de Carlos Sánchez, de mi amigo Carlos Sánchez, que después vamos a dar una noticia que vamos a estar tocando en el Marechal, Así bueno. Que en una movida muy, muy, muy importante que va a haber, que se está. Ya está la fecha, ¿no? Ya está la fecha, 25 de agosto. Domingo. ¿Su cumpleaños? El mío es el 27. Ah, el 27. El 25 de agosto, ahí en el Marechal, va a haber un espectáculo de interés municipal, que ya después les voy a contar bien. Perfecto. Ahora vamos a escuchar este micro de Carlos a cargo de Carlos Sánchez. Hoy nos habla del rasguido doble y la verdad que una clase espectacular. Escuchen. ¿Qué tal, querida gente de la 90.1? Les habla Carlos Sánchez para Código Folclore, el programa de Puki Maida. Y bienvenidos a estas breves clínicas de folclore, como todos los miércoles. Bueno, nos vamos a ocupar esta semana de un ritmo litoraleño que es, yo diría, en importancia, después del chamamé, es uno de los ritmos más importantes del litoral, como el rasguido doble. Todos son importantes, ¿no? Porque habrá quien dice, bueno, la chamarrita, la polca. El rasguido doble tiene una particularidad, que tiene una raíz rítmica distinta que los demás ritmos. En folclore siempre hay una polirritmia, o sea, una mezcla de ritmos que conviven permanentemente. Ya vamos a hablar específicamente de eso porque es muy interesante. Hay un ritmo que está en tres tiempos, o sea, un ritmo ternario que siempre convive con un ritmo binario, como por ejemplo la chacarera, que es, uno la puede pensar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o la puede pensar también, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero en realidad no está ni en tres tiempos ni en dos, sino en la combinación de ambos, esa mezcla, las dos cosas forman el ritmo, lo binario y lo ternario, y esto pasa en muchísimos ritmos, chacarera, samba, gato, escondido, bailecito, cueca. Sin embargo, el rasguido doble tiene otro origen. Es un ritmo que, por empezar, está en cuatro cuartos. Es decir, está en cuatro tiempos. Es un compás cuaternario. Y el ritmo, para mostrárselos, es más o menos así. Y si lo marcamos, es esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero no sé si ustedes notan algo raro ahí adentro, que no parece que estuviera en 4. Porque hay un corrimiento del acento. Hay un corrimiento del acento que viene de muy arriba, viene de la banera cubana. Y después se tomó también para, lo toma Piazzolla para hacer mucha música, que se llama el famoso 3-3-2. O sea, son 8 corcheas, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, pero están agrupadas en 3, después en 3 y después en 2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Está el famoso cosechero de Ramón Ayala. Es un ritmo que tiene cuatro tiempos, pero acentuados en grupos de tres, de tres y de dos. La morfología del rajido doble suele ser bitemática, es decir, suele tener una estrofa y un estribillo, ¿no? En general, aunque no es fija la morfología de un rajido doble. Es un ritmo de todo el litoral, bien litoraleño, y los más conocidos, ese rajido doble que acabo de cantar, un pedacito, el cosechero, es el que les voy a mostrar hoy, porque es el emblema de los rajidos dobles, y no hay demasiados rajidos dobles, no son como muy difundidos, entonces no se conocen muchos rajidos dobles. Por ejemplo, Rudy y Nini Flores, que son los hijos de Abelino Flores, tienen un rajido doble muy conocido, que se llama, muy bonito, digo, que se llama Costa Azul. Hay otro que en su época cantaron los trovadores, que se llama Puente Pexoa, también muy conocido. Pero si ustedes se fijan, no hay demasiados, salvo aquellos que están muy adentrados en la música litoraleña, y bueno, y conocen grupos o gente que por ahí no popularizó demasiado su música y tienen rajido doble, pero si no, no es un ritmo muy difundido. Esto para los músicos, ¿no? Estaría bueno que empecemos a componer más rajido doble, que es un ritmo hermoso y es un ritmo que tiene una gran síncopa. La vez pasada estábamos hablando con unos alumnos, y cuando se corre el acento de lo normal, muchas veces cuesta mucho interpretar eso, cambian mucho las cosas. En un compás de cuatro cuartos, el rajido doble solo utiliza las ocho corcheas normales, digamos, que se utilizan en todo compás de cuatro cuartos, pero ese corrimiento de 3-3-2, en lugar de hacer ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, hace ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Eso le da, eso tiene un elemento rítmico que se llama síncopa, y eso hace que sea mucho más dinámico el ritmo, mucho más divertido. Bueno, amigos, espero que les haya quedado el ritmo de rajido doble. Les dejo justamente el cosechero, que es de Ramón Ayala, nada menos que por nuestra Mercedes Sosa. Espero que lo disfruten. Nos vemos el miércoles que viene en otra de las breves clínicas del folclore. Un abrazo. El viejo río que va cruzando el amanecer con un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay. Será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.

Seguimos en Código Folclore y había comentado antes que mi amiga Silvia Majul me había dado un material de Hernán Boleta. Hernán Boleta es un chico que ha hecho su primer disco, un muy buen disco, muy buen cantor, con músicos muy, muy recontra conocidos y excelentes músicos, lo estuve escuchando. Y bueno, y para este programa de hoy elegí un temita que se llama Buscando el Azul, que es de Hernán Boleta, lo hizo junto con Bruno Arias. Así que quiero compartirlo con ustedes para que lo escuchen. Buscando el Azul, Hernán Boleta. Escúchenlo, que les va a gustar. Podrán golpear muchas puertas, se podrá hacer mucha promoción de un artista, pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore. Bueno, ¿qué te pareció, Hernán Boleta? Me pareció espectacular y me pareció, como hablábamos recién fuera de micrófono, que está muy bien secundado, unos músicos excelentes. Sí, los quiero nombrar. Dale. Porque son todos amigos y la verdad que tocan fenómenos. Ramón Córdoba se encargó de todas las guitarras, guitarra eléctrica, guitarra con cuerdas de nylon, guitarra base. El amigo Juanjo Bravo hizo toda la parte de percusión en batería. Leito Villagra, otro amigo, grabó los bajos. Y Che Joven fue la voz invitada en este tema. La verdad que es un disco para recomendar. Se llama Colorado, es de Hernán Boleta y ya está en las disquerías. Se lo recomiendo. Y el tema es Buscando el Azul, el que escuchamos. Buscando el Azul es el primer tema del disco, que me encantó, la chacarerita. Hermoso. Estamos llegando a la primera hora. En la segunda hora tenemos el reportaje de Mota Luna, tenemos nuestro rincón literario a cargo de Aníbal Luna, que vamos a tener un poquito de todo. Un poquitito, un salpicadito. Vamos a hablar de los caballos y todo. Vamos a hablar tema. También, y me encantaría leer algo de Loli Ponce. Me gustaría. Sí. Festejando el ahí está, el ahí, nieto, ahí está. El nieto viene, 109. Viene, dejalo primero eso, viene justo a cuento. Así que vamos a celebrar el nieto 109 recuperado con un poema de Loli Ponce. Ahora ya en unos minutitos nomás. Y me gustó esta frase que puso Sonia Gioia en su Facebook, que dice: cuidado con los miedos. Les encanta robar sueños. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Vamos a terminar la primera hora con música. Les recordamos que había llamado esta docente, esta oyente, Sofía, para avisar que en el kilómetro 20 de Cuartel Quinto los vecinos habían cortado la ruta. Estaban reclamando por luz, calles rotas y servicios que no están siendo brindados, que no funcionan. No sé cuáles serán, pero bueno. Todos. Deben ser todos. Así que les comunicamos que a la altura del kilómetro 20 en Cuartel Quinto está cortada la ruta. Muchachos, agarren por otro lado. Si estás escuchando, Sofía, y querés salir al aire, llamanos, el teléfono de la radio 0237-466-6559 y decís lo que te está pasando. Así es. Y vamos a seguir con más música. Terminamos esta primera hora de Código Folclore y ya se viene también algo fuertísimo. Se viene todo Rincón Literario, se viene un reportaje con Mota Luna, se vienen más comentarios de nuevos materiales que me ha dado mi amiga Silvia Mjul. Así que vamos a escuchar este tema de Gustavo Leguizamón y Jaime Dávalos, una hermosa samba, la samba de los mineros. Este tema está en un disco que se llama Tributo al Cuchi Leguizamón, y este tema está interpretado por Rafael Toledo en guitarras y voz, Carlos Arregues en guitarra y Domingo Aramburu en percusión. Samba de los mineros. Del Culampacá, la samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro

Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. Casi 8 y 10 de la noche, sí. Y lo que habíamos prometido. Hoy terminamos 21 y 18. Sí. Ya nos dijeron. Sí, sí, se está haciendo un poquito largo. Como habíamos prometido cuando arrancamos el programa de hoy de Código Folclore, vamos a escuchar el reportaje que le hice a Mota Luna el día lunes en casa de Silvia Majul, que siempre tan amablemente nos atiende y siempre con una mano amiga nos manda material y demás. Así que va a ser muy, muy cómico, porque yo cuando presento la nota digo de las cartas que recibimos en el programa. Yo quise decir de los correos. Ah, y él interpretó... Y yo dije de las cartas, medio antiguo. Claro, sí, pero... sí. Vino el cartel y trajo una cartita. Sí, lo que pasa es que estábamos muy apurados y no quise volver a hacerla. Así seguro. Que vamos a escuchar el reportaje a Mota Luna presentando Nunca Mires Atrás, que es su nuevo material discográfico. Hola gente, bueno, estamos acá para Código Folclore, en este programa que están escuchando siempre ustedes y que les encanta supuestamente... por las cartas que nos llegan y demás. Estoy con alguien, con un intérprete, un autor, un poeta nuestro, de nuestro folclore, uno de los más grandes que tuvimos en los últimos tiempos, podría decir yo, que es el Mota Luna. Hola, Mota. ¿Qué tal? Código Folclore, hola. Un abrazo para toda la gente. No sé si el más grande, pero bueno, un chango que me siento que amo el folclore y que vengo de 5 generaciones de folcloristas, de abuelo, de tatarabuelo, y vengo de un lugar de donde nació el sol, digamos, el eterno sol, yo le digo, donde empezó la patria de Santiago del Estero hace muchos años. Y bueno, ahora en este caso para presentar, se llama Nunca Mires Atrás, un poema de Leopoldo Marechal, un disco que tiene la esencia de rescatar la poesía, digamos, más que nada. Yo decía que uno de los más grandes, porque si bien hace muchos años que estás en este tema, El Hijo del Jornalero, tu disco anterior, se ha escuchado mucho en este programa porque, bueno, hemos pasado cada uno de los temas y contando las poesías de cada tema y demás, y hablando siempre de vos, ¿no? Porque sos un referente para los más contemporáneos, sí, del folclore. Sos como un gran referente. Entonces, gran referente por lo que has hecho vos, con quién has cantado, con quién has tocado. Siempre es un hito en mi programa pasar Amor y Piel, claro, cantando vos con La Negra, claro. Y bueno, entonces, pero yo quiero que la gente te conozca un poco más, y en este caso presentando tu último disco que está recién sacadito, vos ya lo dijiste, claro. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de eso. Decime, porque yo lo escucho a León, lo escucho a Peteco, que están acá de fondo, sí, cantando con vos. Y contame un poquitito cómo está hecho este disco. Bueno, este disco está hecho en todos mis discos está León Gieco, siempre impulsando en este material. Compuse con él una letra que me acercó él, que se llama Nacimiento. Yo puse la música y la grabamos juntos. Después grabamos un tema que dice Toda mi infancia a caballo, que el poema es de Castiñera de Dios, y bueno, y así impulsado por el gran León, fui arremetiéndome en un disco, digamos, ¿no? Tenía canciones, ahí hay con un tema que se llama Con alma de niño, que compuse con Teresa Parodi, y lo grabamos con Teresa también. Y así se iba armando el disco, y bueno, y en su totalidad me vi en que ya teníamos que, impulsado por esas ganas del estudio y todo eso, que íbamos a hacer un disco. Y así fui convocando, en el caso de Bruno Arias, de Juan Quintero, Luna Monti. Y bueno, hicimos este material que me llena de alegría. Con grandes músicos como Leo Villagra, como Juanjo Bravo, Claudia Romero, Manuel Sija. Y bueno, Marquesano, los dos hermanos Marquesano, Lea y Agustín. Y así fuimos, bueno, con el talentoso portugués Da Silva también, que estaba en el otro lado de la pecera, ¿no? Así que, y armamos este disco que me da mucha alegría presentarlo. Ahora lo vamos a presentar el 29 de agosto en el Teatro Ateneo, junto a León, junto a Peteco, Altero Ponce. Así que Tero Ponce es un artista de santiagueño que hace muchas canciones hermosísimas, y ya lo van a conocer. Y bueno, yo invito a toda la gente el 29 al Teatro Ateneo. Sí, ya después nos vamos a encargar de ir en cada programa diciéndolo, y también invitando a la gente para que esté esa noche ahí, porque va a ser una noche... No solo por el lanzamiento del disco nuevo, pero va a ser una noche llena de magia, de cosas lindas, de Peteco, de León, de todos tus músicos. Y bueno, es algo muy esperado por vos, este disco. Laburaste mucho acá. Sí, hemos laburado mucho con... También quiero nombrar al hijo de Mercedes Sosa, que hizo la producción ejecutiva de este disco. Liliana Herrero también ha grabado en este disco. Fabián Matus, sí, que ha estado a cargo de muchas cosas, digamos. Así que es un hermano para mí, y una alegría haber compartido con tantos artistas que para mí son, yo los admiro todos, claro, ellos, ¿no? Entonces, bueno, como jugar, como en las primeras veces que me invitaba a su recital en Mercedes, uno no lo podía creer, porque siempre, bueno, uno te amamos, Mercedes, de abajo, y de pronto cantar con ella, y todo es como un sueño, digamos. Eso te quería preguntar, quería que sea parte de este reportaje que te estoy haciendo. ¿Cómo era? ¿Qué te pasaba estando en el escenario con Mercedes? ¿Cómo era ese momento? Aparte de ser único, ¿no? Pero ¿cómo era? Disfrutar para mí, muchísimo. Tomarme de la mano, acercarme, ya con solo la invitación te agarraba un poco medio de nervios, pero una vez que vos entrabas al escenario sabías que estabas en presencia de la gran madre del canto, entonces... Yo disfrutaba de ella, y en ese caso creo que ella siempre lo dice, disfrutaba de todos los colegas y todo eso. Era una comunicación natural, digamos. Uh-huh. Porque hoy dice, a veces la gente se ve sorprendida si lo ve tocar, no sé, a Divididos con un folclorista, por decir. Sí. Pero en realidad... y el folclorista con Dividido, digamos, viceversa, ¿no? Y en realidad es lo más natural que nosotros nos juntemos a tocar. Claro. Que nos tratamos de, como en el caso de Luis Salinas, en el caso de Víctor Heredia, entonces es una alegría y una responsabilidad para seguir laburando, digamos. Qué bueno. Bueno, Mota, no te saco más tiempo. Creo que el resto le queda a la gente es escuchar tu nuevo disco, ir al 29 al Teatro Ateneo a verte, y bueno, agradecerte este tiempo que has tenido para con nosotros, y bueno, y desearte lo mejor. Es un material que todavía yo no lo escuché, lo estoy escuchando acá recién, gracias a mi amiga Silvia Majul, que se encarga siempre, siempre me da una mano. Y bueno, pero lo que escuché, estuvimos escuchando hasta que llegara está muy bueno, así que te felicito, Mota. Bueno, un logro más tuyo. Sí, para mí es un hijo más con muchas los hijos dan satisfacciones nada más, así que yo creo que este es un material que para disfrutarlo, yo lo disfruto mucho, que no sé, queda medio soberbio que diga así, pero disfruto muchísimo de todos mis compañeros, de haber compartido con ellos. Les agradezco a todos, que a Víctor Heredia, a León, a Mercedes, que siempre están nosotros en todos los cantores, a Juan Quintero, a Luna Monti, a León, gracias, siempre está en mis discos. Este vendría a ser mi tercer disco, pero tengo 5 más para ya terminados como para sacarlo, digamos. Ah, ¿sí? Sí, grabaciones que tengo con otros artistas, digamos, ¿no? Que son poesías también. O sea, de manera vamos a ir sacando, digamos, porque me he encerrado mucho tiempo a componer y a grabar todas las canciones, así que... Mota, y para presentar esta nota, con un tema del nuevo disco, ¿cuál elegimos? Yo elijo Nunca mires atrás, que es un poema que me gusta muchísimo, que lo grabé con León y está dedicado a Charly García. Listo, entonces va ese tema. Gracias, Mota. Bueno, un abrazo para Código Folclore. Chao. Gracias, chao. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás, aparta su memoria la espesura de tu selva de hoy, de tu selva de hoy, de tu selva de hoy. Hacia atrás y con sus flores engalanó tus sienes el amor, amor. Nunca mires hacia atrás, arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás y arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Sé ciego, sé indomable. Camina, sufre, ama, pero nunca mires hacia atrás. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audioperceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. ...2025... ¿Qué te pareció lo de Mota? Bueno, lo que te dije. Me emocioné, fuiste testigo. Por la elección, por la música, por la sensibilidad, por la belleza, por el vuelo que tiene este trabajo. Que voy a compartir contigo seguramente. Y bendigo esto, bendigo el clima que se generó también, que da para esto, sí, y no para lo otro. A lo mejor ves que el camino lo estás haciendo y me estoy sumando. Me siento muy muy conforme con la emoción que hemos compartido. Bello, bello, muy bello. Sí, fue un lindo reportaje. Mota nos habló de todo un poco. Tuve el honor de conocerlo personalmente, te contaba, ¿no? Sí. Aquella vez en el homenaje a Mercedes. En el Museo de Mercedes Sosa, fuimos a tocar. Sí, fue maravillosa también la experiencia de escucharlo en vivo y conocer también a Fabián y bueno y todo eso que tuve ese honor. Así que sí. Bueno, dale. Vamos a... Seguí emocionándonos. Más adelante vamos a pasar más temas del Mota Luna, de su último trabajo. Y el 29 de agosto lo vamos a ir a ver al Teatro ND Ateneo. Así que ya van a tener más novedades. Ahora vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a Los Claveles Mendocinos, de Alfonso, el Mercedino. Vamos con el Mercedino. ¡Primera! Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las

Nada más. No puedo. Desesperadamente, sin que nada se me vuelva desesperadamente desesperado, aprendí a ver sin ver. ...20:34... estamos en Código Folclore. Aníbal acaba de leer uno de los poemas de Loli Ponce, que ya venimos leyendo en el transcurso de distintos programas. Pido disculpas. Y no, está bien, está fenómeno. Es muy lindo. Caramba, qué fuerte, che. Muy lindo. Es muy fuerte porque hay gente que se permite todavía dudar de la vida, porque dudar de gente que está rescatando de la nada a gente que fue, ha sido desaparecida, que ha sido que se le ha roto la identidad, y todavía se permiten. A mí, yo no puedo creer semejante soberbia, ¿no? De gente que cree que son locas, que son malas, que son que la política, ¿por qué no se dejan de joder, che? Si están luchando con armas, tirando flores y contra las balas, ¿viste? Es maravilloso. Bendigo ser testigo de esto. Nada más, eso es lo que quiero decir. Así que bueno, había leído Aníbal otro poema más de Loli Ponce, que la vamos a ir leyendo a través de los distintos programas de aquí en más. Así que vamos a seguir con más Código Folclore. Quería comentarles también que el día 25 de agosto, obviamente cuando estemos más cerca de la fecha lo vamos a comentar más en nuestro programa, 25 de agosto se hace un evento en el Teatro Leopoldo Marechal, es un domingo 25, que se llama Clásicos de Nuestra Música Popular. Casi nada. Declarado de interés municipal, esto vamos a actuar Carlos Sánchez Trío, yo perteneciendo a Carlos Sánchez Trío, y vamos a compartir escenario con otro amigo. Otro amigazo común. Con Diego Morel. Un beso para vos, Diego. Y María Cris, ellos también tienen un invitado. Así que vamos a estar los dos grupos compartiendo la noche del Teatro Leopoldo Marechal a las 19 horas. Esto es entrada libre y gratuita. Atención. Así que no hay pretexto, y aparte artistas locales, amigos. Esa es la idea. Amigos de todos. Trabajan a pulmón y bueno, y aprovecho de vuelta, si está escuchando se va a enterar, un abrazo grandote para Diego Morel, que es un amigo de muchísimos años. Así es, vamos a estar entonces de Carlos Sánchez Trío y vamos a estar compartiendo el escenario con Diego Morel y María Cris. Esto es el 25 de agosto, domingo, a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, acá en Moreno, con entrada libre y gratuita, llegando más el 25, lo vamos a nombrar de vuelta, lo vamos a decir para que no falte nadie, porque va a explotar ese día, bueno, de Marechal. Caramba. Y como siempre, nuestros amigos de la Biblioteca Popular del Cobijo nos hacen llegar sus inquietudes. ¡Qué bien! Así que Karina me mandó un mail donde van a estar trabajando este domingo, creo que es. Te digo creo que es porque no puedo abrir acá el archivo donde me mandan la data. Sé que se juntan para viverear un poco. Para ¿qué? ¿Cómo? Para viverear en el vivero. Viverear, no confundir. No, así que ahí van a estar haciendo el vivero. Esto es en Atalaya. Ajá, el barrio Atalaya. La Biblioteca Popular El Cobijo. Ambrosetti 4521, casi esquina Arenales, y los deja en la puerta, si no van en coche o en moto o en bicicleta, los deja en la puerta el recorrido 26 del Transportes La Perlita. Así es, Biblioteca Popular El Cobijo invita a todos a este día maravilloso y traigan algo rico para compartir en el almuerzo en común. Un abrazo desde El Cobijo. Ellos van a armar las paredes del vivero con botellas plásticas y demás. Cari, si me estás escuchando, mandame un mensajito con más preciso si estoy diciendo bien las cosas o no. Yo creo que esto es... pasame más que nada la fecha, por favor, si me estás escuchando, pero creo que es sábado o domingo. Vos me dirás si estoy en lo cierto o no. Acá está, mira, justo llegó rapidísima, atenta. Carolina Ferrero. Es el sábado 10 a las 11 horas. Van a seguir construyendo el viverito. Sí, señor. Como dije yo, con paredes, con las botellas de plástico y demás. Están todos invitados y lleven algo para comer, para y compartir, fíjate, entre todos y demás. Y se viene la época linda ahora, se viene la primavera, ya está ahí, en la frontera. Así que los invitamos a todos este sábado 10, desde las 11 horas, a terminar el vivero ahí en la Biblioteca Popular del Cobijo, que los necesitan a todos ustedes para que vayan a dar una manito ahí. Beso, Cari, beso a todo el Cobijo. Ahí está. Y vamos a seguir con más música. Después tenemos tantas cosas para contarles. Vamos a escuchar a Los Trovadores de Cuyo, de Hilario Cuadros. Tonadita cuyana. El cántico del agua en las acequias nos ofrece la melodía de aquella hermosa canción romántica que nació de las entrañas mismas de nuestra tierra, del eco vagabundo de los cerros y montañas, que a veces es triste mezcla de llanto y otras alegre mezcla de sonrisas. Ella es mi amada, porque es el himno de Cuyo, es la señora Tonada. A ver, una tonada con cogollo pa' doña casa, hombre. Bueno, lo que hay que hacer pa' tomar un traguito. Yo canto al anochecer y canto a la madrugada y canto a la madrugada. Canto a mi negra querida que llamó mi peor estrada. Canto a mi negra querida que llamó y se cantan como son, no se entonan por si acaso como hace el gallo amorón. Se cantan porque se siente alguna grata pasión o porque ha invadido el alma alguna pena, señor. No la cante a la Bartola, se lo pido por favor. Si usted tiene una alegría o algún añito cumplió, si es el bautismo de su hijo o algo que se le antojó, dese el gusto en esta vida y cante un cogollo en flor. En alguna tonadita de estas como manda Dios, o la que cantó San Pedro, adiós, adiós que me voy. Todavía se oyen ecos en el viejo caserón, protestas que van diciendo del zaguán al corredor. ¿Por qué le agregan cositas a las tonaditas de hoy? Cantan, cantan al tuntún, desvirtúan, qué sé yo, hacen las cosas al cuete como el gallo de Morón. Todos los cuyanos vivan, aquí están sus trovadores, aquí están sus trovadores. San Luis, San Juan y Mendoza, de Ruño de mis amores. San Luis, San Juan y Mendoza, de Ruño. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. ...2043... estamos en Código Folclore, siguen llegando mensajitos. Nuestro querido amigo Alberto de la Reja, tu programa, Puki, es tan excelente como siempre. Y el poema que leyó Aníbal nos llenó de emoción. Un abrazo para vos y para Aníbal, Alberto de la Reja. Beso negro. Gracias, Alberto, por estar ahí. Gracias por estar siempre. También Karina Ferrero. Estás despierto, Aníbal, sos muy sensible, dice. Por eso llega tanto al sentimiento lo que lees y expresas. Es de grande la sensibilidad del corazón. Un abrazo para ustedes, llenito de emoción, Cari. Gracias, Cari. Sí, gracias, Cari. Te guardo el afecto en el corazón por lo que decís. Y gracias por habernos terminado de completar la data para el cobijo para el sábado, a las 11. Quería comentarles también algo más del Mota Luna, ya que estuvimos un programa en parte dedicado a él y a su nuevo disco. En Nunca Mires Atrás, que es el título del disco, es un poema de Leopoldo Marechal. También hay obras del mismo Mota junto a Blanca Irurzuna, Teresa Parodi, a León. Dos obras de Leopoldo Marechal y varias de José María Castiñeira de Dios. José María Castiñeira de Dios, esto no está en el reportaje, pero me lo contaba el Mota, fue alumno de Leopoldo Marechal. Sí, obviamente, y aparte fue productor musical y acompañó toda la trayectoria, ni más ni menos que de Mercedes, ¿no? Si hubo alguien que la conoció y que la presentó en los lugares y que le hizo producción, y aparte todo su conocimiento de Castiñeira es... Sí. Inconmensurable, así que bueno, no sabía, no tenía ese dato, había sido alumno de Marechal. Me había comentado el Mota fuera del reportaje. Caramba, bueno, casi nada. Y bueno, y hay otros autores también que están en el nuevo disco del Mota, y bueno, músicos y cantantes invitados como Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Leo Gieco, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Juan Quintero y Luna Monti. Brunito Arias, Luis Salina, Altero Ponce, Claudia Romero. Toda gente que está empezando recién, sí. Que están empezando a ver. Bueno, y la banda que tiene de músicos, como ya hemos nombrado algunos. Como suenan, ¿eh? Así que, bueno, quería terminar de redondear lo que es Nunca Mires Atrás, el último trabajo del Mota Luna, Acá Mati nos avisa que llamó Diego Morel y nos dejó un saludo, gracias. Un abrazo, Diego. ¿Te acordás que te dije, Diego? Te hablé de Don Puki Maida alguna vez y te dije, este es un peso pesado, lo que pasa es que tiene perfil bajo. ¿Te acordás que te lo dije? Perdona que lo diga al aire, pero nos comunicábamos con Diego, y que es un gran productor y un gran locutor y un gran amigo, y le dije... Tenés que conocer a Puki Maida. Listo, se hicieron amigos y van a tocar juntos en el Marechal. Así es, vamos a compartir esa tarde-noche del 25 de agosto en el Teatro Leopoldo Marechal. Ya llegando la fecha, lo vamos a ir agendando para que no se olviden. Vamos a seguir antes de que nos corra el tiempo. Vamos a seguir con más música. Después tenemos tantas cosas más para decir. Gracias, Diego, por el llamado. Un abrazo grande. Y saludos a María Cris también. Vamos a escuchar a Mario Arnedo Gallo, que el autor Mario Arnedo Gallo, el padre de Diego Arnedo, el bajista de Divididos. Claro. Santiagueño, él. Se habrán mamado chacareras con la mamadera los Divididos, ¿no? Hay gente que no lo sabe también eso. Vamos a escuchar de Mario Arnedo Gallo y por Mario Arnedo Gallo, Punto Quitado. Thank you. Dale, gringo. Folclore. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Atravesando los senderos del tiempo. Senderos del tiempo. .51 en todo el país. Aníbal, antes de irnos vamos a dejar otra vez los medios para que se comuniquen con nosotros. Sí, señor. 0237-466-6559. Lo repito, 0237-466-6559. Y como nos vas a seguir escuchando a través de la web, ya no en vivo, pero sí cualquiera de los programas de la radio y también de Código Folclore están en www.fmmoreno.blogspot.com y ahí escuchás el programa que quieras, de los, todos los que ingresaron en esta emisora. Así es. Luego, también los mensajes, puedes ponerlos cuando se te dé la gana, en el momento que quieras, al 11-44-40-0520, 44-40-0520. El celular de la radio también está a tu disposición, 11-15-33-68-009. Y vamos a dar otro más, que antes también estaba en danza, que por el cual recibimos también cualquier inquietud. 11-38-81-27-35. Disponible las 24 horas, por supuesto. Código Folclore es quien te convoca. Y les recordamos que el sábado a partir de las 11 en la Biblioteca Popular El Cobijo van a estar terminando de hacer, no sé si lo van a terminar, espero que sí, el viverito, así que todos a viverear. Trabajo que ya venían haciendo cuando fueron allá, si no estoy equivocado, Karina me puede corregir, a los robles y tuvieron con toda esa, ¿sí? Exacto, todo el tiempo están haciendo. Todo el tiempo, cosas, no paran un momento, aparte. Tiempo. Digamos rapidito, si me permitís, sí, que claro. el cobijo es mucho más que eso, es de talleres de construcción natural, es también visita a Reserva Los Robles, es visita al buceo paleontológico, es actividad de huerta, el viverito, por supuesto, talleres de desarrollo personal, arte y expresión, biblioteca, es muchísimo, ahí, al alcance tuyo. Es un montón de cosas para que la gente se acerque, gente solidaria o gente que quiera aprender algo, que tiene su tiempo libre. ¿Te acordás de los hornos de barro que nos explicaba? Claro, las casas de barro. Impresionante. Sí, sí, sí. No lo podía creer cuando Karina lo explicaba en vivo. Yo pensé que estaba soñando, ¿no? Y la maravilla por eso, de y cómo aman lo que hacen. Por eso tienen un lugar, la gente tiene un lugar donde ir para compartir, además con otras personas que tengan la misma onda, claro. Para compartir un momento y el trabajo ahí. Y que se descubre entre sí la cofradía que se arma y uno descubre algo que a veces está, no digo adormecido, pero que está un tanto renegado por la maldita pantalla boba. Uh-huh. El tiempo que se puede usar en otra cosa y son muchos más de los que se piensan. Hay mucha más gente con inquietudes de lo que realmente creemos o profesamos. Así es. Así que bueno, sábado que viene a las 11 en Biblioteca Popular El Cobijo. Ahí está Karina, ahí están los chicos. Los están esperando a todos para que juntitos terminen de hacer el vivero. Y también queríamos recordarle que el 25 de agosto, domingo 25 de agosto, vamos a estar en el Teatro Leopoldo Marechal compartiendo el Carlos Sánchez Trío y Diego Morel junto a María Cris. Vamos a estar haciendo clásico de nuestra música popular. Así se llama el espectáculo, con entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran ir. Es un domingo, es a las 19 horas, tempranito. Van ahí, disfrutan de 2 horas de folclore, de un lindo show, y después se van a casita temprano y se llevaron. Y está prometido, porque conocemos a los artistas que después van a decir: ¿y cuándo tocan de vuelta a esta gente? Lo van a preguntar, estoy seguro. Tenemos que decirlo, es gracias a la iniciativa del secretario de Cultura de la Municipalidad de Moreno, del señor Héctor Lafalcé, que propuso armar espectáculos con los músicos locales. ¿Cómo? Así que, claro que sí. Que tanto tiempo estuvieron. Que no sea tampoco aquella otrora costumbre, ¿no?, de tenerlos solamente de soporte a los artistas locales. Exactamente. Así que 2 números centrales, 2 artistas locales y la municipalidad, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Moreno va por más. Gracias, quería agradecer también a Silvia Majul, si estás escuchando todavía, gracias por todos los mensajitos que me mandaste acá por Facebook, gracias por ocuparte y darme una mano con este asunto de difundir a nuestros artistas. Silvia Majul es una agente de prensa. Sí, sí, es encomiable lo que hace porque es muy generosa, ¿no? Y está aprovechando el minuto para dar todo un apoyo logístico que es invaloraable. Está todo el tiempo. Es invaloable, no tiene. Dependiendo de su laburo y todo el tiempo contestando mails, contestando mensajes. La verdad. Es maravilloso. Trabaja maravillosamente bien, que se las recomiendo, como agente de prensa, todo aquel artista que quiera tener un buen agente de prensa, Silvia Majul. Bueno, estamos llegando al final. Hoy tuvimos un programa bastante movidito. Movidito y muy interesante, muy, muy profundo, muy sensible, sobre todo también. No era para menos. Exacto, todo este material nuevo que estuvimos comentando, que de a poquito lo vamos a ir escuchando, todos estos valores nuevos de nuestra música. Gracias por los mensajes, gracias Karina, gracias Alberto de la Reja, gracias Carlos, Carlos Galeano. A Carlos Galeano, que en Facebook nos mandó un saludo. A la gente de Salto, discúlpame, porque si bien no hay ningún mensaje ahí, sé positivamente que están también enganchados. Yo he dejado mensaje también para que ellos y cuando pueden sintonizan a través de la web. Y también, bueno, otro día lo voy a contar, la movida impresionante, ya lo sabés, no estoy descubriendo nada, pero la movida impresionante que hay en el interior del país y de la provincia de Buenos Aires. Salto es un lugar increíble, de cómo se juntan las peñas y los artistas locales de allá y de la zona. Un día tendríamos que darnos una vueltita y traer material de la gente de allá y traer notas de artistas locales de allá de Salto, ¿no? Cuando quieras. 165, está exactamente a mitad de camino, exactamente a la mitad, entre Rosario y Buenos Aires. Claro, exacto. Exactamente a la mitad. Así que nos queda cerquita. Y vamos a ver cómo organizamos para darnos una vuelta allá, que nos escuchan siempre ellos. Y bueno, para llegar allá, lograr una entrevista con algunos músicos locales allá. Fantástico. Y nos traemos los reportajes, ¿eh? Así que bueno, gracias Diego Morel también, gracias por tu llamado, y nada más. Hasta que sigamos. ¿Qué más? Marca el reloj, según el reloj nuestro de aire, tenemos un minuto más de ventaja, pero acá el operador, sí, que es tirano, ¿viste? Como todos los operadores. Exacto. Simpático, pero tirano, el chiquilín, nos dice que hay que irse. Bueno, gracias Mati por la operación todos los programas. Gracias Aníbal. No, gracias a vos, la oportunidad de estar acá al lado tuyo y de aprender a veces y a veces también colaborar. Gente, el miércoles que viene a las 19 horas, de 19 a 21 horas, en la 90.1 en FM Moreno, vamos a estar haciendo otra vez Código Folclore. Un abrazo grande y gracias por estar del otro lado.